entre los puntos más importantes de nuestra gestión estaba la entrega de las escrituras de Honorio Onetti. Una telaraña de problemas, de desidia, de burocracia, que logramos resolverlos. Imagínense, acá hay familias hoy que 25, 26, 27 años estuvieron esperando para conseguir esto. Lo que significa, quienes formaron en su momento una pareja, se casaron y con ilusión vinieron al barrio, pensaban que iban a tener sus hijos, que iban a tener eso como un respaldo incluso para tomar un crédito para su desarrollo, tuvieron hijos, quizá tuvieron nietos, quizá algunos ya no están, y recién hoy estamos entregando las escrituras. Pero nosotros en menos de 2 años de gobierno resolvimos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires un problema de más de 25 años, un problema de alrededor de 30 años. Y entre este año y el año próximo, el año 2010, si Dios quiere, vamos a tener entregadas prácticamente todas, el 100% de las escrituras. Ese es el compromiso.